Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Hoy tocamos un nuevo tema, es nuestro primer podcast. Te agradecemos a ti pues, que estés ahí escuchando este realmente interesante tema que vamos a tocar. Y es sobre todo para los que ya están empezando a entrar en el mundo mountain bike, o lo que ya les empieza a interesar o les comienza a entrar esa chispa de poder hacer aventura con el ciclismo. Hacer ciclismo en montaña es súper divertido, personalmente lo digo, y es emocionante, porque los pasas con amigos y los pasas realmente feliz. Ahora, el tema que hoy vamos a tocar, como vuelvo a mencionar, es cómo iniciarse en el mundo del mountain bike, en el ciclismo de montaña, como otros lo llaman, donde vamos a ver qué necesitas, qué implementos necesitas para que tu bicicleta esté adecuada a ello, como también implementos que también adicionales que pueden ayudarte mucho a que tu recorrido sea pleno, y por último algunos tips y que puedes utilizar en todo recorrido, y por último también recomendaremos algunos lugares donde puedes ir a comprar estas herramientas, más que herramientas, este compañero de aventura que tendrás de ahora en adelante. Así que ahí vamos con este tema. La verdad de todo es que el ciclismo está aumentando, y está aumentando a grandes rasgos, y déjenme decirle que eso año a año se ve claramente. Y ¿saben por qué? Porque realmente la gente ve que sus amigos, por ejemplo, hay amigos que están dentro de ello, ven cómo disfrutan sus tiempos libres con la naturaleza o entre amigos, y realmente es algo que provoca y que te engancha, te ¿no? que te contagia. Y por eso es que el ciclismo actualmente ahora en el Perú se está aumentando bastante, ¿no? Entre muchas modalidades. En el mundo mountain bike realmente existen modalidades de ciclismo de competencia, ciclismo del downhill, que muchos conocen, ¿no? Y el uphill, que son más que nada full trepadas. Pero nosotros vamos a hablar más que nada sobre el ciclismo de ruta, el ciclismo de montaña, el convencional, como para que todo el mundo pueda iniciar, el ciclismo de aventura, básicamente. Así que para esto, ¿qué necesitas, no? Claramente tienes que necesitar de cajón una bicicleta de montaña, pero no cualquier bicicleta, sino que una bicicleta que esté adaptada para el ciclismo, ¿de acuerdo? Una bicicleta que tenga partes, que tenga implementos que ayuden, que te ayuden plenamente en toda la ruta, ¿no? ¿Por qué? Porque te vas a encontrar no solamente con llanos, que significan pistas o recorridos planos, sino que también full trepadas, como también descensos, ¿no? Por eso es necesario que esta bicicleta tenga buenos implementos. Entre ellos, empecemos primero con los pedales. Primero, para que una bicicleta, tenemos dos tipos de pedales. Uno que es el plano, el normal, el que todo el mundo conoce, y el otro es con clics. Normalmente los pedales con clics nos ayudan mucho a que nuestro pedaleo sea constante, a tener más equilibrio. Puedes también utilizarlo cuando ya te veas preparado. No es difícil, no es digamos que te engancha la bicicleta y te caes a un lado y no te puedes enganchar. Sí te puedes enganchar, están adecuados para que te enganches y se enganche en el momento que lo necesites. Así que solamente es un poco de práctica y no es muy difícil. Bueno, ahora están los pedales de planos. Estos pedales, estos que son de plataforma, puedes usarlo con cualquier normal, con cualquier zapatilla que tengas, lo puedes usar. Muy bien, el siguiente tema también está en elegir que esta bicicleta tenga frenos. Los frenos son muy importantes. Tipos de freno: los de V-brake, que son los que tienen taquitos y que van y que presionan las paredes de las llantas, del aro de la llanta. Y tenemos el disco, el freno disco, que es un disco circular que va más o menos cerca de la masa de la llanta. Los dos son buenos frenos, pero tienen una diferencia. Uno, por ejemplo, puedes conseguir frenos realmente más efectivos, o sea, frenos que sean más al seco. En cambio, en el V-brake normalmente los frenos son más suaves, ¿no? Pero los dos funcionan muy bien, funcionan muy bien para el ciclismo en montaña, están adecuados, ¿no? Pero por temas de ya más de tendencia y más de actualidad, los frenos de disco son mejores, hablando en términos de la ciclismo montaña, son los más usados y bueno, son los que la gente más recomienda. Así que si tienen la posibilidad o la oportunidad de conseguirse uno con frenos de disco, bueno, súmense. Vayamos ahora al sillín. Si vas a hacer ciclismo de montaña, si es ciclismo de aventura, yo te recomiendo un sillín normal, un sillín cómodo para ti. Que no implica que tenga resortes, porque imagínate irte por una ruta que tenga baches o una ruta que normalmente no sea estable, como puras rocas, quizás, ¿no? Vas a estar saltando como canguro y definitivamente te vas a caer. Así que un sillín normal, un sillín que sea cómodo, tranquilo, está bien. Otro punto también son el plato. Hay platos, los platos son las partes más grandes, son donde están los pedales. Muy bien, los platos normales son los de tres, que tienen el pequeño, ¿no? Que tienen uno pequeñito, uno mediano y uno más grande. Muy bien, y estos se conectan al piñón. En el piñón, nosotros tenemos piñones de 7, por ejemplo, para los que inician, de 7 está bien. Ahora que si tienes posibilidad, puedes comprarte uno de 9, o de 10, o de 11, que ya es súper, súper bueno. Pero para los que van a usar uno de 11, realmente van a necesitar una inversión mucho mayor. Así que si van a utilizar piñones, los piñones que sean, bueno, de 7 está bien, es aceptable para poder empezar. Ahora el tipo de llanta vamos a ver, hay llantas de diferentes tamaños. Tenemos entre llantas de 26, llantas de 27.5 y llantas de 29. Las que normalmente utilizan todo el mundo es ahora aquí en Perú es la de 26. La de 29 también utilizan más también, digamos en un ranking, el 29 sería el segundo más usado. Y están bien para esas rutas, o sea, como no es competencia, es una ruta donde todo el mundo va a pasear, a aventurarse. También, ahora, ¿qué diferencia hay de 26 con 29? Bueno, no hay mucha para este tipo de aventuras, no hay mucha, simplemente que una rueda es más grande y el otro es más chica, y la rueda más grande, claro que por supuesto va a andar un poquito más, ¿no? Pero que también implica mayor esfuerzo. En cambio, la rueda que es más chica, o sea, es un ritmo normal, un ritmo tranquilo, un ritmo que bueno, no irá al mismo ritmo que una de 29, pero sí está acorde. Ahora, el tipo de llanta es importante. No te recomiendo por nada del mundo utilizar llantas pisteras en una bicicleta de montaña. Hay algunos que lo utilizan, está muy bien. Normalmente ellos los utilizan dentro de la ciudad, ¿no? Está muy bien, pero si te vas a ir a montaña, por favor, ponle llantas con cocadas. Las cocadas son muy importantes para que la llanta pueda pegarse bien al suelo y no se pueda resbalar por, digamos, en una subida o se pueda resbalar en algún descenso y te vas a resbalar pero tremendamente. Así que es importante tenerlas copadas. Ahora, puedes conseguirte esta bicicleta también ya armada. Claro, con todo su cuadro. Y ahora, lo que no mencioné es el cuadro. El cuadro tiene que estar acorde a tu talla. O sea, puedes tener todo, pero el cuadro es una parte importante. En esta parte sí quiero mencionar que los cuadros están hechos de acuerdo. Hay diferentes tipos de cuadros, hechos para tu talla. Hay cuadros para tu talla. Así que fuera del modelo, del buen diseño, de la buena pintura que pueda tener, tienes que conseguirte un cuadro que esté a tu talla. No significa que debes medir tu 1,60 m o 1,90 m o tus 2 metros. No, significa que hay cuadros hechos para adecuados para el tamaño que tú tienes. Es decir, ahí en Google te recomiendo que busques tamaños de cuadro para, ¿no? O sea, cómo saber el tamaño de cuadro, ¿no? De acuerdo a mi tamaño, ¿no? ¿Qué cuadro comprar de acuerdo a mi tamaño? Ahí está. Y así que también busca en Google tamaños de cuadro para bicicleta y vas a encontrar bastante información. Por ejemplo, voy a compartirles un link de ProBike que tiene muy buena información sobre las tallas que uno necesita para utilizar las bicis de montaña. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Para bicis de montaña, por ejemplo, un cuadro para una persona de promedio normal de 1,70 m, 1,75 m, está viendo un cuadro de 17 a 18 pulgadas. Así que yo te recomiendo, si estás en ese promedio, 9,17 o 18. Si estás en 1,76 m a 1,80 m, 1,18, 19. Y así vas a ver en el link que te voy a compartir. Y además también vas a encontrar un poco más, una información extra que te va a ayudar bastante para poner la talla de tu sillín. Por otro lado también, por último, lo que no mencioné también es la suspensión. La suspensión también es muy importante. La suspensión normalmente es importante. ¿Por qué? Porque en el camino, como vuelvo a mencionar, hay partes donde son baches, huecos, o partes donde la pista o el camino no es estable, ¿no? No es derechito como una pista normal, ¿no? Imagínate que la pista tenga bastantes rompemuelles, ¿no? Te va a ayudar bastante la suspensión a que puedas tener mayor estabilidad con estos baches y puedas amortiguar bien esas caídas. O también que pueda ayudarte también en los descensos. ¿Por qué? Porque ayuda, que la amortiguación también te ayuda a que frenes mejor o a sentir más suave el frenado. Muy bien, ahora ya que hemos mencionado esto, también es importante mencionar que hay lugares también donde puedes conseguir esas bicicletas, y lo vamos a mencionar más adelante, pero antes que nada quiero mencionarte que también, muy aparte ya, saliendo del concepto de la bicicleta, ahora en contexto de lo personal, como tú como cicloaventurero, lo que tú necesitas es realmente un jersey. A lo que llamamos jersey está el short y el polo. El short normalmente se llama culote. Algunos le llaman culotes, otros le dicen short, jersey. Muy bien. Básicamente es como un pantalón. Unos son largos, otros son como choes. Unos son como tipo pantalones. Muy bien. En el cual lleva incorporado una banda. Una. Como un gel acolchonada en la zona de la entrepierna normalmente. Muy bien, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Más que nada sirve para poder amortiguar esas molestias que pueden causar en zonas sensibles, ¿no? En las zonas sensibles que están en entrepierna, ¿no? Como también para protegerte el trasero, digamos, para que no, digamos, amortigüe más, ¿no? Con ayuda del asiento, ya que los recorridos son largos y vas a estar sentado mucho tiempo. El otro punto también es el jersey, el polo, el que le decimos el polo. Hay polos que son, estos jerseys son manga largas, como también manga cortas. Pero la característica de estos jerseys es que son pegados al cuerpo. Normalmente son pegados al cuerpo. ¿Y para qué? O sea, digo, puedo usar un polo también, ¿no? Pero te sirve bastante, o sea, no es obligatorio en muchas salidas que se organizan, pero es súper, súper útil. ¿Por qué? Porque, digamos, quieres evitar estar, sudado, o sea, mojado, sentirte una sensación de mojado todo el tiempo. O sea, eso lo vas a sentir cuando llevas un polo, pero cuando llevas un jersey no es así. Cuando llevas un jersey, el sudor sale afuera, ese sudor se seca rápido y te mantiene seco más tiempo, ¿no? Que un polo normal, en el cual ten la seguridad de que no va a secar en tu cuerpo. Y me ha pasado, lo digo porque me ha pasado, yo también antes, cuando he comenzado, era así. Salía con polos y de verdad era un sudor constante. A veces salía un poco mal y era molesto, ¿no? Molesto sentir como que agua, pura agua, o sea, mojado, la sensación de estar mojado todo el rato, o sea, es un poco molesto. Sobre todo cuando ya vienen los aires, hay un viento frío, sientes un frío tremendo. Así que para eso sirve los jerseys. Los jerseys para que te mantengas seco, para que tengas, más que nada, muchos dicen que un jersey es bueno para cortar el viento, pero bueno, no es tanto así. Yo la función que más le veo al jersey es sentirme seco, sentirme cómodo, no hay molestias de lo suelto que pueda estar el polo, ¿no? Muy bien, ahora un siguiente punto también es el casco. Señores, el casco es la norma de seguridad más importante que todo ciclista de cualquier modalidad debe tener. ¿Por qué? Porque el ciclismo te va a proteger de cualquier caída que puedas tener, como en cualquier deporte que pueda haber, te pueda proteger sobre los golpes, sobre todo en la cabeza, ¿no? Que puede suceder, uno no quiere que le pase accidentes, pero hay veces que quizás a alguno le puede pasar. Y ha sucedido, ¿no? Ha sucedido por personas que no utilizan casco, tienen su accidente resulta ser más grave, ¿no? Así que por eso es importante el uso de casco para minimizar estos accidentes y que la peligrosidad que ha sido sea menor. Así que ya saben, utilicen casco ya sea en rutas largas, no solamente en la cicloaventura, sino que en sus entrenamientos, así sea una ruta muy corta, la vuelta a la manzana, uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no? Así como vuelvo a mencionar, como en cualquier deporte pasan accidentes y es bueno estar precavido antes que lamentar. Un punto adicional que también quiero mencionar es también utilizar los lentes. Los lentes realmente a mí, yo aprendí a usarlo, antes no los utilizaba, pero los aprendí a usar siempre. ¿Por qué? Porque, hermano, que cuando era invierno o cuando me iba a hacer rutas largas y era así como medio invierno o era frío, habían lluvias y las lluvias dejaban barros y todos barros al caminar por ahí, el barro se te caía en la cara y era todo chévere, ¿no? Pero cuando se te cae en el ojo, ahí es el problema. Cuando se te cae en el ojo, ahí es cuando tienes problemas ya y no ves bien el camino y todo eso. O todo el camino andas con una molestia en el ojo. Así que por eso es bueno tener eso, los lentes también. Y también me ha pasado que un mosquito se me metió en el ojo alguna vez. O estaba en Pachacamac. Y bueno, era molesto, ¿no? Molesto. Y todavía estaba un poco vivo. Se me metió y lo logré sacar, ¿no? Pero también, o sea, para que cuando estés ahí en zonas de áreas verdes, un mosquito no se te entre. O también cuando estés en el polvo, o un camión esté adelante tuyo y bote bastante polvo, o sea, ya ese polvo no te caiga en el ojo y puedas tener mejor visibilidad. Otro punto también es los guantes. Los guantes es importante para evitar los callos. Sumamente importante para evitar los callos. Yo ya tengo callos de por más, así que no puedo mucho hablar de esto. Pero es importante para los callos, para tener comodidad. También hay guantes que también te ayudan a tener comodidad en las manos, ¿no? Y sobre todo para que cuando tu mano, si tú eres de los que le suda la mano también a veces, no se te resbale en el timón, ¿no? O sea, no sé si alguna vez te ha pasado o no, o a alguien conocido si te ha pasado. Entonces es bueno tener guantes para que no se te resbale en el timón, ¿no? Ahora, por último, quiero mencionar algunos accesorios más para que puedas utilizar ya fuera de lo personal, algunos accesorios que pueden servirle a tu bicicleta. Por ejemplo, un portabotellas, también está luces es importante para las cuando estás en las noches, y eso necesitarías básicamente. También, como método preventivo, deberías también tener tu kit antipinchazos. Es decir, tu inflador, siempre llevar un inflador, además no inflador es el grande, sino que hay infladores chiquititos que puedes fácilmente llevarlo incluso en un bolsillo. Ahí también llevar tus parches, ¿no? Y el pegamento para el parche, para ponerlo en la cámara, y la lija, ¿no? Para lijar esa zona donde está y pueda agarrar bien el parche. Y bueno, eso no se me olvida nada más. Muy bien. Ahora, un tema adicional que podría agregarle es el tema de los, que quería volver en el tema de los clics, de los zapatillas, de los pedales con clics. Bueno, realmente ahí en esa parte puedo mencionar que también para usar esos pedales con clics necesitas zapatillas adecuadas para ello. Así que puedes buscar alguno que sea de tu talla y que pueda adaptarse bastante a la comodidad, porque hay zapatillas con clics que son realmente un poco tiesas, y hay otros que son especiales para algunas cosas, ¿no? Hay otras que son tipo zapatillas de montaña, otras que son tipo así como zapatillas de fútbol, y otros que son como tipo chimpunes. Así que ya más depende de ti cuál te parece más cómodo para tus aventuras. Normalmente yo utilizo el que es tipo montaña, porque es más cómodo, puedo caminar incluso un poco, que a diferencia de los otros es un poco más duro, ¿no? Y las cuales los he utilizado para cuando ya compito, me voy a una competencia, así. Muy bien, algunos lugares donde comprar, digamos, también, perdón, tienes lugares donde comprar la bicicleta ya completa. ¿dónde comprar esta bicicleta completa? Digamos, hay centros comerciales, hay marcas, galerías, por ejemplo, una de las más conocidas es la tienda de Yang, que es la tienda Monarch, creo que la venden en las tiendas Monarch, que son muy buenas. Esas son tiendas especializadas, las que estoy mencionando. También tienes la Motion, que es la de venden bicicletas especializadas, las Osworth, si no me equivoco. También tienes la tienda Trek, que está en Camino Real, si no me equivoco. Tienes Bicicentro también es una buena tienda, ¿no? Y en todos estos yo te lo menciono porque te asesoran, o sea, hay personas que realmente te asesoran. Yo he ido, yo he comprobado, y las personas particularmente te atienden bien y te asesoran, te dicen, y te van recomendando bicicletas según de acuerdo al presupuesto que tengas. Ahora, hay otros lugares donde puedes conseguir la bicicleta ya no originales como esta y con garantías, pero sí puedes conseguir otras o las bicicletas ya armadas, por ejemplo en el centro de Lima. Algunos lo encuentran dentro de Emancipación o otros también lo buscan en Grau. Y también son lugares donde también encuentras bicicletas ya armadas y listos para usar. Pero ya más depende, ya como vuelvo a mencionar, depende de ustedes dónde poder comprarlo. Para mayor comodidad y todo aquello. Bueno, y para terminar, en conclusión, comprarse una bicicleta que realmente les dure y que esté adaptada para estas cicloaventuras, comprarse, digamos, tener implementos necesarios, que por ejemplo, como tu kit antipinchazo, siempre, y usar casco, siempre usar casco y guantes, hermano. Puede que no tengas lentes, pero usar casco es importante, así como los guantes, para que no se te resbalen del timón. Eso sería todo por hoy. Como les vuelvo a mencionar, compártanlo a sus amigos, compártanlo ahora a sus amigos que quieren ya empezar su maravilloso deporte, o bien a personas que creas adecuadas compartirla. Así que nos estamos viendo en un siguiente tema, en un siguiente podcast, y hasta la próxima. Si tienen internet, nos vemos ahí.